Bien, pues ya teníamos la primera novedad de la noche a cargo de los norteamericanos Kings of Leon, que graban su cuarto disco, en este caso para el sello RCA, Only by the Night, esta banda norteamericana formada hace 8 años en Nashville, Estados Unidos. Y seguimos con la siguiente novedad de la noche, corre a cargo de TV on the Radio, esta banda también norteamericana que nos viene desde Brooklyn. Ellos graban su tercer disco, Their Sense, querida ciencia. Aquí los tenemos con el tema que abre su último disco, Halfway Home, TV on the Radio. We're hard to see and harder still to say. A comfort blush, our lasting land, we're sent to quell your sentiment and keep your trembling scent. And when a sudden silhouette escaped the top side of your bed, I knew you'd never ever be the same. I know too much, it's over now. Bien, pues este es el tema que abre el nuevo trabajo de los norteamericanos TV on the Radio. El disco se llama They Are Saints y es su tercero ya, en este caso graban para el sello DGC Interscope. Es un grupo que se formó ya hace unos años en Brooklyn, en Nueva York, en los Estados Unidos. Es un grupo que lo encasillan dentro de lo que se denomina el post-rock experimental. Otro de los discos que os presentamos hoy, esta noche, discos que destacar. Y bueno, vamos con un disco que ya os presentamos la semana pasada. Hablamos de Oxford Collapse, también norteamericanos, graban su cuarto disco para el sello Sub Pop. Ya escuchamos un par de temas de ellos y la verdad es que quiero volver a escucharlos porque es un disco realmente recomendable. Beats es el nombre del último disco de Oxford Collapse y el tema que hemos elegido se llama Men and Their Ideas. Bien, pues ya teníamos otra muestra más del último trabajo de Oxford Collapse, un grupo que fichó por Sub Pop en su anterior disco, que tuvo productor, a gente que ya lo hizo con Dinosaur Jr. y que además venían de girar con We Are Senses, una de las promesas dentro de la música norteamericana, Oxford Collapse. Y vamos ahora con Tindersticks, una banda ya veterana en esto de la música. Ellos se formaron en 1992 en el Reino Unido y graban lo que es su décimo disco, The Hungry Show. Bueno, pues aquí los tenemos con el tema Flicker of the Little Girl. Además, comentar que Tindersticks fue una banda que estuvo presente en la pasada edición del primer asado. Venga, lo escuchamos, el último trabajo de Tindersticks. Set the flicker of a little girl. Some moments are starry, meaningless. You just want to feel safe. You just want to be loved. And you know there's no better place than this. Myself wrong. Maybe things fall together then pull apart. See me when you're fighting, coming home from school. It's so easy to be beautiful when you're young. Nice to see that light that is shining through those tired eyes. Could those eyes see what is coming in? And we are one, what we can afford. And we all get what we deserve. We'll be right back. deaths and betrayal. Too many lies. Makes it hard to trust the moment you're in. Too many teardrops that you held inside. They were all in a pile of misery. Held out to something I thought I never could. It's never carelessly misled. I always knew. Bien, pues ahí teníamos esta bonita canción de los Tinder Sticks, que también graban un nuevo trabajo, The Hungry Show, y lo hacen para el sello Beggar's Banquet. Y ya para terminar, vamos a recuperar, como siempre, bueno, pues una reedición de un clásico que siempre, todos los meses, os estrenamos. En este caso, son los Replacement, que además el sello Rhino se ha encargado de reeditar con temas extras. La sabéis, Replacement, la banda de Paul Westerberg, que además recientemente falleció uno de sus integrantes. Una banda que se formó en 1979 en Minneapolis, en Estados Unidos. Y escuchamos lo que ha sido la reedición de su cuarto disco, Team, grabado en 1985. Un disco que fue producido por Tommy Ramone, quizá para muchos el mejor de su carrera. Lo escuchamos con Kiss Me on the Boss, los Replacements.